animal que no se reintroduce en el proceso de formación de los suelos, debilita la capacidad de producción del ecosistema y vuélvese una amenaza para la contaminación de las aguas y del ar. Se me da de cosas.